Marcos capítulo 2, amén. Acuérdense que estamos hablando acerca de liderazgo, bendito el Señor, el que nos muestra Jesús en el Evangelio de Marcos, bendito el Señor. San Marcos capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Amén. Esta tarde yo quiero hablar de un tema bien interesante y tiene que ver con que los líderes también son o deben de ser maestros. Amén. Y no se asuste si digo esas palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que como decíamos el martes pasado, hay cosas que realmente nosotros no somos o no las tenemos, pero que son importantes, que son necesarias que nosotros las obtengamos, que las tomemos de alguna manera, porque son importantes. Yo sé que algunos dirán: yo soy diestro en esto, yo necesito algo extra. De todo necesitamos, hermano. Y yo quiero decirles que el ejemplo que Cristo nos muestra o nos está mostrando a nosotros a través de las Escrituras es que los líderes no simplemente deben de ser personas a las cuales la gente las sigue, sino también personas a través de las cuales la gente aprende. Amén. Fíjense que en nuestros tiempos es bien común, hermano. Es bien común, y yo le diré que algunos, de alguna manera, quizás en determinado momento nos afectamos. Hay gente que realmente a veces no está siguiendo al Señor, sino que lo que está haciendo es siguiendo a una persona. Y le diré por qué razón. Y me dirá usted: bueno, pues si sigue a una persona es porque por algo tiene. Y sí, y tiene algo que yo voy a mencionar más adelante. Pero déjeme decirle de que estas personas están siguiendo a otras personas, y de esas personas obviamente nada bueno aprenden. Lo único que aprenden a veces es hacer ciertas cosas que a la larga no sirven para nada. Amén. Por ejemplo, hay iglesias en las que la gente va porque dicen: ahí es bien alegre, ¿verdad que sí? Ahí es bien alegre, yo por eso me gusta ir, porque ahí es bien alegre. Otro dice: a mí me gusta esa iglesia porque a mí me gusta cómo habla ese hombre, dicen, ¿verdad? Y dirá usted: bueno, a lo mejor es bonito lo que dice. Sí, probablemente sí, pero de eso no se saca nada a nadie, y eso no te ayudará realmente a decir de que porque ese hombre grita bien bonito o porque habla bien bonito realmente estás caminando en la obediencia a Dios, porque eso es lo que importa. ¿Qué tanto estamos asimilando? ¿Qué tanto estamos aprendiendo y qué tanto estamos aplicando? ¿Qué tanto estamos viviendo de todo lo que se nos está diciendo? Y como digo, la gente va por muchas razones, amén. Ahora, fíjese esto bien interesante: no todos los maestros son líderes. Dirá usted: pero si tienen a un grupo de alumnos, sí, pero están ahí para enseñarles nada más. Llega un momento en el que el maestro se va él solo y nadie lo sigue. Amén. Pero sí, hermanos amados, todos los líderes deben de ser o debemos de ser maestros. Debemos de ser maestros, amén. Ahora, no importa, hermano amado, si es en tu casa, amén, si es en la escuela, si es en el trabajo, si es en la iglesia en la cual tienes un grupo sobre el cual te han nombrado como líder, debemos de ser maestros. ¿Sabes de que muchas cosas que nuestros hijos debieron haber aprendido en nuestras casas, amén, a veces tienen que ir a aprenderlas a la calle porque realmente no en la casa no hay maestros? Y no me refiero a los que enseñan a leer y escribir, no, me refiero a principios cristianos, principios de moralidad, cosas, hermanos míos, que realmente valen la pena. Yo he oído a gente que dice, no, si lo que yo sé y lo que he aprendido es gracias a determinadas personas que Dios puso en mi camino, porque de creer o de pensar de que en mi familia iba a haber ese tipo de personas, nunca hubo una. Y lo dicen con un tono de tristeza a veces, porque realmente, óigame, yo creo que la mayor inspiración para la vida en cuanto a las cosas buenas debería de empezar en nuestra casa para nuestras familias. Amén. Nuestros hijos, lejos de andar diciendo yo quiero ser como Michael Jackson, ¿verdad?, deberían decir yo quiero ser como mi padre cuando sea grande. Amén. No, pero bailarines quieren ser. La inspiración en cuanto a la superación debería de empezar por la casa. No, tienen a veces que ir hasta donde ese tipo de personas, ¿verdad?, que están hablando con ellos constantemente, con los consejeros, ¿verdad?, para que les estén dando un lavado del cerebro siempre, porque en su casa no hay nada bueno. Entonces tienen que estar los consejeros todo el tiempo a hablar y decirles de las cosas que son importantes, de lo que es valioso, de lo que es bueno para el futuro, etcétera, porque en la casa nunca se habla de eso. En la casa solo se habla de la gente, ¿verdad? Y yo no digo que no hablen de la gente, ¿verdad? Pero hablemos cosas buenas, hermano mío. Por puras cosas malas, entonces imagínense el tipo de cosas que nuestros hijos están aprendiendo, ¿verdad? Malos maestros, porque eso es malo, eso es malísimo. Todos deberíamos de preocuparnos en esa área, hermano. Todos deberíamos de preocuparnos. Y nunca digamos nosotros, no, pues yo no tengo necesidad porque yo no estoy en ninguna posición, yo no tengo ningún cargo dentro de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Tú serás, tarde que temprano, líder de alguien o de algunos. Y todo lo que ahora tú dices que no lo necesitas, lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Amén. Te será de utilidad. ¿Y qué maravilloso es, hermano, encontrarse de repente con una necesidad por la razón de que uno entró a trabajar en determinado lugar como líder, como maestro, con lo que es como cualquier otra cosa, amén? Y de repente te llega una necesidad, pero te acuerdas de algo que alguien te enseñó, amén. Qué fácil es, ¿verdad?, poder decir, no, pues eso es fácil, si a mí me enseñaron a hacer eso de esta manera y salir del problema, amén. Pero qué difícil es o qué terrible es cuando, hermanos amados, nunca nos interesó nada y llega un momento de crisis, de necesidad o de dificultad y no se haya qué hacer. Y de ahí creo que nació el dicho, el refrán que dice, ¿verdad?, este se ahoga en un vaso de agua. Y parece insólito eso, ¿verdad? Pero a veces así es. Las cosas son tan mínimas, tan pequeñas, hermano amado, que a veces nos están matando. Yo me acuerdo que una vez con un dulce me estaba ahorcando. Un dulce. Dirá usted, bueno, pues a cualquiera le pasa. Sí, lo terrible era que yo no sabía ni cómo tirarlo para afuera. Y a uno de chiquito le pasan cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que me mandaron al molino a moler el maíz, amén. Y iba con el, como decimos nosotros, con el guacalito, ¿verdad?, de maíz aquí. Pero de repente se me ocurrió comerme de unos dulzotes, así unos caramelos rallados que vendían antes. ¿Se acuerda, hermana Lupita? Los daban a centavo. Y dije, a chuparlo, ¿verdad? Y usted imagínese yo así en este estilo y chupando el caramelo. Cuando yo tragué saliva, que se me va y se me queda trabado aquí. ¿Amén? Y sabe que como estaba tan pequeño que no se me ocurrió nada al respecto, sino que llegué a una casa en este estilo así, mire, así, no tienen agua, no tienen agua. Y la señora así decía, pero ¿por qué habla así? Que aquí, le decía yo, por aquí. Era bien fácil, ¿verdad? Quitarme lo que iba en la espalda, ponerle a un lado, ¿verdad? Y de alguna manera, wow, meterme el dedo, qué sé yo, ¿verdad? Pero tirarlo. Nadie me había enseñado eso, amén. Yo creo que ahora hasta primeros auxilios le enseñan a uno, ¿verdad? Ya que sí, a cómo dar respiración, que esto, que lo otro. Uy, antes nadie se preocupaba por eso, hermano. Imagínense, un caramelo me iba a matar a mí, amén. Un caramelo. Y bueno, y tantas cosas, hermano, que suenan bastante, bastante infantiles, pero que son, hermano mío, a veces tan necesarias, tan importantes que aprenderlas, bendito el Señor. Ahora, hermano, fíjese que Jesús fue el líder supremo, el más grande de los líderes, bendito el Señor. Yo sé que, miren, hay tanto material que se escribe acerca de los grandes líderes de la historia, ¿verdad? Y uno de ellos es Moisés, ¿verdad? Yo sé que hay mucho material al respecto y todos, y la mayoría de ¿cómo se llama? De gente que da conferencias en cuanto a liderazgo, siempre tiene algo que decir de Moisés, amén. Porque realmente fue un hombre tan especial, no solamente en cuanto a su carácter, sino en su consagración, sino también en la manera en cómo fue llevando las cosas, amén. Bien, hermanos amados, bien ordenadito, bendito el Señor, amén. Y bueno, se aprenden muchas cosas de él, pero jamás de los jamases se comparará a Cristo, hermano. Jamás de los jamases. Por eso se dice de que Jesús fue el líder supremo. Amén. ¿Y sabe qué otra cosa? No solamente fue el líder supremo, sino el maestro supremo, bendito el Señor. Amén. Las multitudes le llamaban rabí. Y oiga, ese título no se lo daban a cualquiera, hermano. Amén. No se lo daban a cualquiera. Bueno. Imagínese si no era tan grande Jesús en cuanto a su manera de cómo él era y cómo enseñaba, de que la gente se quedaba boquiabierta y decía, nunca hemos oído hablar un hombre como este, nunca. Y es que decían otros por ahí haciendo comentarios, ¿verdad? Y es que este no solamente dice las cosas, sino que las dice con autoridad. Y hermano, por eso, maestro de maestros, ¿qué manera de responder, qué manera de solucionar problemas, ¿verdad? ¿Se acuerda de la mujer que dice que la llevaron por ahí, que la habían hallado en el acto del adulterio? Fíjese que, como dijo alguien, ni se despeinó, ¿verdad? Para que todos se fueran tocados del corazón y se fueran pensando, ¿verdad?, en lo que eran realmente. Simplemente dice que él escribía en el suelo. Y algunos se han inventado que ahí decía, ¿verdad?, adúlteros, fornicarios, idólatras. Pues es un invento, hermano, porque la Biblia no dice nada, ¿verdad? Lo que sí es que algo escribía. Amén. Algo escribía ahí. Y la gente creyendo, pues, que, ¿verdad?, que como él era el gran maestro y como lo sabía todo, supuestamente, ¿verdad?, iba a decir algo que les favorecía a ellos para apedrear a la mujer, ¿verdad? Pero no, él simplemente se puso en pie y le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se quedaron viendo. Dice que desde el más grande hasta el más pequeño, todos tiraron su piedrita al suelo y se fueron. Nosotros es capaz que llamamos a la policía, ¿verdad? Llamamos a la policía. Gritamos por auxilio, socorro, aquí quieren matar a alguien, ¿verdad? Él no hizo eso. Amén. No hizo eso. Amén. Cada vez que tenía un encuentro con aquellos religiosos de su tiempo, amén, siempre, hermano amado, siempre, siempre salía ganando, bendito el Señor. Y siempre los dejaba, hermanos amados, algunos los dejaba felices y a otros echando chispas, ¿verdad?, de rabia, porque no podían agarrarlo, amén. No podían, amén. Tremendo. Por eso le decían rabí. Rabí, bendito el Señor, amén. Qué lindo, qué maravilloso, bendito el Señor. Ahora, hermano amado, esto de maestro era algo que Cristo tenía, amén, bien grande, bendito el Señor, amén. Y que fíjese que es nuestra inspiración, bendito el Señor. Yo sé que hay gente importante, que hay gente valiosa, yo sé que hay gente que ha dado mucho, mucho, mucho de ellos, de lo cual yo he aprendido también, amén. Pero sabe, la inspiración más grande para mí en la vida es Cristo, bendito el Señor. Y digo, todos son importantes, todos son valiosos y muchos han aportado cosas valiosísimas, importantes para mí en la vida, de las cuales yo estoy agradecido con Dios y con esas personas, pero nunca, nunca, nunca sobrepasan al Señor. Es que el Señor no solamente me ha enseñado, no solamente me ha dicho, sino que también ha tenido tiempo para ayudarme, para consolarme, para fortalecerme, para rescatarme, para hacer todo lo que los seres humanos no son capaces de hacer. Amén. Ahora, hermano, dice la Escritura que cuando las multitudes se acercaban a él, en versículo 13 eso dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Fíjense que no iba la gente tras de él porque él les daba dinero, no iban tras de él porque tenía regalos para ellos, aunque en algunas ocasiones él les dijo, ¿verdad?, me buscan no porque crean, sino porque les di de comer, ¿verdad? Y hemos dicho que también había mucha gente que seguía a Cristo por diferentes razones. Pero más que todo, hermano amado, lo seguían porque en él había algo que no había dentro de la comunidad religiosa de su tiempo. Había algo muy especial. ¿Amén? Había algo muy, pero muy especial en la vida de Cristo, que dice que las multitudes, amén, se acercaban y lo seguían, bendito el Señor. Y algo bien lindo. ¿Sabe que los seres humanos somos tan débiles que nomás empieza a haber un grupo de gente que empieza a seguir, amén, a una persona, y ya de repente dice, no, es que se han encontrado con la persona correcta, amén? Y bueno, y ya, verdad, hasta como decía el hermano, un hermano que ustedes ya conocen, amén, hermano Melquisedec, dice de que su hermano, que también es ministro, dice de que en una ocasión, yo ya se lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, dice de que lo invitaron a predicar, y obviamente el hombre es muy inteligente, pero ese día dice de que Dios hizo muchas cosas en medio de la congregación, muchas almas llegaron a Cristo ese día, amén. Y dijo el hermano del hermano Melquisedec, bueno, dijo, esto está bueno. Dijo él, si me invitaran a una campaña, a ver qué pasaría, fuera mejor, dijo, porque iría mejor preparado, dijo él. Y dicho hecho, lo invitaron a predicar. Y dice de que él, ¿verdad?, como se sentía muy, muy lleno de muy inflado de orgullo, ¿verdad?, por todo lo que había pasado. Dice que hasta mandó a hacer, dice, volantes con la foto de él, ¿verdad? Y venga la gran campaña para escuchar el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Dice que ese día, más que haber sido una bendición, fue una desgracia para él, porque él sentía que se moría y quería huir de la vergüenza. Amén. ¿Por qué? Es que los seres humanos nos equivocamos, hermano. Amén. Nos equivocamos y creemos que a veces porque algo bueno salió, porque algo bueno resultó, creemos que nosotros somos los causantes de X cosas, pero no es así. Acordémonos que la palabra dice que es el Espíritu Santo el que traerá convicción, es el Espíritu Santo el que va a redarguir, es el Espíritu Santo el que hará la obra, el que traerá la gracia, el que traerá todo lo, hermano amado, lo bonito y grande que hay una congregación, lo hará el Espíritu Santo de Dios, y no nosotros. usted y yo podemos estarnos preparando, hermano, los días y las horas que sean necesarias para algo que vayamos a hacer, pero eso no será el motivo, la razón por la cual ese día habrá una gran bendición. No, será la gracia, la misericordia, el poder de Dios, amén, moviéndose, bendito Señor, y no nosotros, amén. Y entonces, hermano amado, mucha gente se ha equivocado, amén, y nomás ven que la gente dice, no, que nos encanta, cuánto nos gustaría que usted fuera nuestro líder, ¿verdad? Se llenan tanto de vanidad y tanto de orgullo, ¿verdad? Que hasta empiezan a organizar y a hacer, ¿verdad?, sus cosas muy, pero muy personales. Ya no es el Espíritu Santo el invitado, sino que ya son ellos los más importantes. Y ya sin ellos, sin la presencia de ellos, pues ya las cosas ya no funcionan bien. Qué errados estamos muchas veces en cuanto a esas cosas, amén. Fíjese que dice que cuando las multitudes se acercaban, amén, Cristo, lejos de llamar al gentío, ¿verdad?, para que se acercara más y que esa gente, ¿verdad?, lo vitoreara y dijera cosas bonitas de él, ¿verdad? Dice la Biblia que lo único que Cristo hizo fue enseñarles. Amén. No le dijo, ¿verdad?, armemos un coro inmenso aquí, ¿verdad?, para que cuando yo pase, ¿verdad?, esto se oiga mejor. No. Simplemente les enseñaba. Y vea fíjese que esa tendencia de los seres humanos siempre ha sido así, bien marcada. ¿Se acuerda cuando dice que Cristo se transfiguró en frente de algunos discípulos por ahí? ¿Qué dijo Pedro y los otros que estaban ahí con él? Amén. Hagamos, dijo, una enramada, ¿verdad? Tres enramadas, dijo, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, siempre los seres humanos tratando de encajonar, ¿verdad?, algo, o de mantenerlo encerrado. Pero no es así, hermano amado. La presencia de Dios o el poder de Dios no lo podemos encerrar así y tenerlo allí guardado, amén, de ninguna manera. Entonces, hermano amado, Cristo no hacía otra cosa, no mandaba, ¿verdad?, ahí la propaganda, vayan y díganle a la gente que aquí voy, ¿verdad?, para que salgan y me esperen ahí las multitudes. No. La gente lo buscaba. La gente lo seguía. Amén. Y él simplemente dice que les enseñaba, bendito el Señor. Ahora, hermano amado, ese tipo de líderes que solamente les gusta que la gente lo siga y que la gente grite cosas bonitas de ellos, amén, se llaman líderes demagogos, amén. Esas son, hermanos amados, gente que solamente buscan ganar influencia halagando a la gente nada más. Amén. Hermanita adorada, el Señor te bendiga, ¿verdad? Yo no digo que hables con amor, amigo, que hablemos con amor. Pero a veces las palabras, hermano amado, lo único que denotan es que bueno, que queremos halagar a esa persona, amén. Yo no digo que no busquemos algo especial para las personas, amén. Sí, pero hagamos la diferencia, amén, entre lo que solamente es endulzar la oreja, amén, y lo que realmente buscamos y queremos para esa persona, amén. Y ahí va la gente, ¿verdad?, ahí diciéndole cosas bonitas, ¿verdad? El santo dice, ¿verdad?, que estás pasando pruebas, tribulaciones, pero que él está contigo, y a veces grandes chismosos, ¿verdad? Claro, esos líderes nada más quieren influenciar a la gente, quieren que la gente los tenga siempre en alto, amén. Pero a los líderes que no son así, la gente no los quiere, hermano. Amén. Mira, lo digo por mí, ¿verdad? No, ustedes me quieren mucho, yo sé. Bueno, yo supongo, ¿verdad? Porque son hermanos, ¿verdad? Porque son cristianos, ¿verdad? Bueno, si no son cristianos, entonces yo dudaría de ustedes, amén. Pero cuando hay alguien que no se anda con cosas para decirle a la gente la verdad de lo que realmente tiene o está pasando en la vida, la gente no lo puede ver, hermano. No lo puede ver, amén. Yo ese hombre no lo quiero oír, dicen alguna gente, ¿verdad? Claro, ese hombre no. Pero oye la palabra, amén. Oye la palabra. no al hombre, sino la palabra. Cristo no era ni ningún demagogo, ¿verdad?, como los políticos en nuestro tiempo, amén. Los políticos, ¿verdad?, cuando quieren ganar seguidores, se enfocan en determinado grupo de personas, ¿verdad? Y ahí van diciendo y diciendo cosas, ¿verdad?, para endulzarlos, ¿verdad? Y a la larga, pues esa gente pues está bien entrada en los halagos, ¿verdad?, del líder político, y caen en la trampa, porque cuando ya está en el lugar, ni se acuerdan de ellos. Ni se acuerdan de ellos. Amén. Si no, vean un par de meses después que el determinado líder ya está sentado, ¿verdad?, en la silla, ¿verdad?, o en el lugar donde está gobernando, dirigiendo, ya empiezan las multitudes a levantarse y a protestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un engaño nada más. Nada más los estuvo engañando, los estuvo endulzando de las orejas nada más, amén. Así que vea, Cristo no era de ese tipo de líderes, amén, bendito el Señor. Hermano, el verdadero líder hace apelaciones que atraen no solamente las emociones. Y aquí quiero hacer hablar algo más profundo, amén. De que no tiene, hermanos amados, no solamente hace apelaciones que atraen no solamente las emociones, sino mucho más importante, hermanos amados, para enseñar. Hermano, ¿de qué serviría que todos los domingos, ¿verdad?, aquí nos echáramos un show, ¿verdad?, y que bueno, y que pase la hermanita Vicky, ¿verdad?, y que nos declame ese poema con la unción, ¿verdad?, y pasa la hermana Vicky y hace todo, ¿verdad?, y las flores y los pajaritos, ¿verdad?, y todos allá bien contentos, ¿verdad? Qué bonito venir a esa iglesia, ¿verdad?, bendito el Señor. Y ahora pasa el solista, ¿verdad?, Vitorino, ¿verdad?, no quiero decir los nombres de nadie aquí, ¿verdad?, el solista Vitorino con lo último de la alabanza en el Señor. Ajúa, ¿verdad?, y viene, ¿verdad? Hermano, eso realmente no nos llevará a ninguna parte, amén. Y sí nos va a traer, pero nada más aquí. Pero que nos va a llevar a allá donde todos queremos ir, a la presencia de Dios, amén, al lugar realmente que todos anhelamos y queremos, amén, lo dudo. Amén. Había un viejito que ya se murió. ¿Cómo se llamaba el papá de? No, el abuelo de mi tía Catalina, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de ese viejito? Candelario, ¿verdad? Candelario. Era un viejito, fíjese. Ya estaba bien viejito. Y cuando fue joven, ese hombre le sirvió al Señor, ¿verdad? Pero siempre fue de eso, ¿verdad?, que en cuanto estaba adentro, estaba afuera. Y pasó más tiempo afuera que adentro. ¿Amén? Pero ya en sus últimos años, Candelario se convirtió, se reconcilió y volvió a los pies del Señor. Pero fíjese que Candelario se ponía bien pensativo cuando cantaba en la alabanza. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y se quedaba Candelario. ¿Quién sabe que llamen a Candelario? ¿Quién sabe? Y vea que nosotros bien contentos, ¿verdad?, pero no pensamos en eso, fíjese. ¿Amén? Me voy con él y todo. Yo no me quedo, me voy con él. Ay, Dios. Y brincamos más que una cabra, dijo un hermano, amén. Pero ¿sabe qué? Puede verse y puede sonar bonito ciertas cosas, hermanos, pero eso no nos llevará a la gloria. Lo que realmente nos encaminará y nos llevará, hermano amado, es el escuchar la enseñanza real de la palabra, amén, la aplicación de esa enseñanza a nuestra vida Y el practicar y el vivir esa enseñanza en la vida diaria es lo que nos va a llevar. No tanto lo bonito, lo espectacular que usted vio o escuchó o se vio, amén. No, no, no, eso no, amén, bendito el Señor. Pero hermano amado, fíjese que la meta de un líder debería de ser lograr que en las personas haya conocimiento y que también haya comprensión de la palabra. Amén. Y de ahí el detalle importante, hermano amado, de todos nosotros los que predicamos y los que somos padres, los que somos líderes, los que estamos al frente de algún grupo, amén. No es tan solamente de hablar. Amén. Es importante, hermanos míos, conocer a veces ciertas áreas, amén, que quizás para muchos sean desconocidas. Es importante conocerlas, amén. Porque solamente así, hermanos amados, podremos llevar conocimiento a otras personas, amén. Y a través de lo que nosotros ya sepamos, amén, motivaremos la inteligencia, amén, motivaremos a las personas, amén, en su vida para caminar también, bendito el Señor. Y a veces, creo que a veces no miramos eso o quizás no nos interesamos en eso, amén. Yo diría que cada vez que vayamos a predicar o que vayamos a enseñar o que vayamos a decir algo, amén, deberíamos de pensar en qué tan positivo, en qué tan productivo será aquello de parte de Dios para la gente, bendito el Señor. No simplemente decirlo, no simplemente hacerlo solamente porque se nos vino a la mente. No, deberíamos de pensar en qué tanto puede llevar fruto en las personas también, amén. Y en qué tanto la gente puede aprender de ello también, bendito el Señor. Eso es importante, hermano, bendito el Señor. Ahora, hermano amado, en el liderazgo no es tan importante como algunos lo consideran tocar tanto, tocar solamente las emociones, sino que en el liderazgo es importante, hermanos, tocar el corazón y la mente. Ambas cosas son importantes, bendito el Señor. No solamente tocar el lado emocional. Porque, hermano amado, tocar el lado emocional de la gente es agradable, amén. Es agradable. Pero es más importante que llegues a su mente, a su entendimiento, que llegues a su corazón espiritual, amén. Eso es más importante porque eso sí hará que esa persona pueda realmente reaccionar y vivir una vida mejor delante de Dios, amén. Y por eso que es importante que los líderes pensemos en eso, bendito Señor. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo, amén. Lo tenemos en Cristo. Deberíamos de confiar no en lo atractivo del mensaje que vayamos a decir, sino en el poder de la palabra, bendito el Señor. En el poder de la palabra. Yo sé que todos nos preocupamos por tratar de llevar un orden, y eso es importante, eso es valiosísimo, hermano. El llevar un orden es importante, pero más que el orden en cuanto a cómo lo llevamos, en cuanto a cómo lo vamos a decir, hermanos amados, es el poder que esa palabra tiene que llevar cuando se diga aquí, bendito el Señor. Amén. ¿De qué serviría que todo venga bien ordenado? Que yo les diga, el título de esta noche es tal, ¿verdad? Y vamos al primer punto y nos vamos a la división A, la subdivisión no sé qué, aquí, ¿verdad? Y que el tercer, el cuarto, el quinto, sexto punto, ¿verdad? Y, bueno, pero realmente no es eso, sino el poder que esa palabra tiene que llevar, bendito el Señor. Eso es importante, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra, hermanos amados, llevará a las personas al arrepentimiento y a la obediencia. Y acordémonos que esa es una obra no de nosotros, sino del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que todos los que somos líderes, enseñamos, predicamos, deberíamos de estar en constante comunión con Dios diariamente, bendito el Señor. Y no me refiero solamente al momento de comunión que tenemos en los momentos de privacidad, sino me refiero en todo el sentido de la palabra, en todo nuestro diario vivir, amén. El cuidado en cuanto a dónde nos paramos, en cuanto a qué decimos, en cuanto a cómo pensamos, amén. Para que realmente lo que vayamos a decir, hermano amado, lleve el poder del Espíritu Santo, bendito el Señor. Eso es lo que hará la diferencia, bendito el Señor, amén. Ahora, estaba leyendo acerca de un hombre que dice de que, bueno, obviamente quizás cuando se escribió ese material, ese hombre dice que ya tenía 10,000 personas en su iglesia, amén. Y dice de que, pues esa iglesia es una de las iglesias que más aporta a la música cristiana, de lo mejor en cuanto a música cristiana. Dice que tiene, en ese tiempo tenía o tendrá, no sé, no estoy al tanto de la información, tenía uno de los mejores y más grandes coros cristianos, amén. Y dice que todos los que llegaban allá a la iglesia pensaban, esperaban ver, ¿verdad? Por tener un tremendo auditorio, una iglesia tremenda, ¿verdad? Esperaban ver, ¿verdad? A un predicador bien fogoso, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Y a su nombre, ¿verdad? ¡Gloria! ¿Verdad? Esperaban uno así, no, sino a un hombre diferente, a un hombre tranquilo, calmado, pero con la enseñanza real de la palabra de Dios. Amén. Y vea que hay mucha gente que a veces no le gusta eso, hermano. Amén. Hey, me acuerdo que en los primeros años cuando yo conocí a Cristo, bueno, en nuestros países, ¿verdad? Parece que hay competencia con las iglesias a veces, ¿verdad? Que una dice que es la mejor y que la otra dice que está mal, ¿verdad? Y que nosotros estamos mejor por esta razón. Y fíjese que había una iglesia que estaba como a unos, ¿qué? Deje ver, 3, 4, 1, 5, 6 kilómetros de distancia. Pues ahí todos los días hacían culto, ¿verdad? Empezaban a las 7 y terminaban a las 11 de la noche. Larguísimo, hermano. Cantar y cantar y cantar y cantar, ¿verdad? Y en eso el canto, danzando y hablando en lenguas y algunos profetizando, según, ¿verdad? Y nosotros no éramos una iglesia así de esa manera. Empezábamos a las 6:30, ni me acuerdo qué horas eran, pero 8:30, 9, ya no, todo ya había terminado y íbamos para la casa, ¿verdad? Pero me acuerdo que en ese tiempo empezó algo bien bonito, porque empezamos a orar las 24 horas del día, me acuerdo. Para cada hora del día había uno que oraba. Y todos nos anotábamos, había una lista larga que había hecho el pastor, amén. Y algunos íbamos a orar a la medianoche, otros íbamos a orar en la madrugada, otros durante el día, amén, dependiendo del tiempo hábil de cada quien. Total, hermano amado, que fíjese que al pasar quizás más de 20 días, porque supuestamente eran 40 días que íbamos a estar así, al pasar un poquito más de 20 días, hermano amado, se empezó a ver la diferencia. No, hermano. Todos los servicios, hermano, ya no eran servicios de esos, ¿verdad? Que, ¡oh, aleluya! ¿Ah? Sino, hermanos, todos estaban despiertos, amén. Todos estaban despiertos. Y a la hora de estar orando, ¡aleluya, Señor! ¡Gracias, gracias! Pero todos entregados, ¿verdad? Y de repente, fíjese que ya, pues, empezaron, me recuerdo que eran como dos que tres los únicos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, me recuerdo. Y de repente, hermano, que muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Total, que todos los servicios eran fiestas en el Espíritu, hermano. Amén. Y había uno que bueno, parte de que estaba mal enseñado, ¿verdad? También estaba un poco mal de su cabecita, ¿verdad? Y ese llegaba, fíjese, llegaba solo a criticarnos. Me acuerdo que solo llegaba a criticarnos y se paraba en la puerta y se burlaba de nosotros. Pero de repente, fíjese que él empezó a llegar y se metía para adentro. Y ya se ponía a orar y a cantar y hasta a profetizar a veces, ¿verdad? Pero de repente pareciera de que la congregación como que se cansó de estar buscando la presencia de Dios y bajó el ritmo, ¿verdad? Y entonces él se fue. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hermanos amados, hay gente que anda buscando solo cosas que le favorecen personalmente. No buscan realmente escuchar a Dios, amén. Escuchar a Dios para que Dios les hable, para que Dios les diga qué es lo que deben de hacer, cómo deben de vivir y aplicar eso a su vida. Hay gente que no busca eso. Que no busca eso, simplemente como se parecía un poco a lo que él veía allá en su iglesia, ahora estaba llegando ahí, amén. Entonces, hermano amado, Lo que digo es que mucha gente, como dije anteriormente, esperaba ver a un predicador bien fogoso, ¿verdad? De esos de que emocionan a la gente, ¿verdad? No, no era uno de esos que emocionaban tanto a la gente, pero sí era uno que llevaba la palabra para enseñarla, bendito el Señor, y para que la gente la oyera, la aplicara en su vida diaria, bendito el Señor. Amén. Amén. El hermano Salvador mencionó aquel día a alguien que dice que pedía siempre, ¿verdad? Y que al final mejor le enseñaron a pescar, ¿verdad? Porque el estarlo alimentando todos los días no costea, ¿verdad? Llegará un momento en el que ya no vamos a tener, ¿verdad? Es por eso que, lejos de estarle regalando a la gente la comida, ¿verdad?, hay que enseñarle cómo buscarla, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? La Biblia dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y nosotros a veces damos la parte de la añadidura a la gente. Amén. Y entonces la gente se malacostumbra. Y llega un momento en el que ya no tenemos y no podemos. Y la gente, lejos de estar contenta y agradecida, se enoja y se van, hermano. O sea, hacemos las cosas mal. Amén. Enseñémosle a la gente a buscar el reino de Dios. Amén. A buscar el reino de Dios. Y bueno, y a confiar en el Señor. Y a buscar, bendito el Señor. Amén. Y enseñar a la gente de que el trabajo, lejos de ser una vergüenza por lo que estás haciendo, es algo digno, bendito el Señor. Porque hay gente que le da pena, ¿verdad? No, ¿cómo es posible de que yo, pues, no hay trabajo de mi profesión? Lo único que hay trabajo es de vender paletas. Pero eso no es pecado, vender paletas. ¿Quién te ha dicho que es pecado vender paletas? A mí. Si de eso puedes hacer algo, puedes buscar, alcanzar algo para tu sustento, hazlo, bendito el Señor. Y si más adelante encuentras algo mejor, pues alabado el Señor, amén. Pero no, a veces ahí estamos proveyendo, y la gente al final no aprende nada en absoluto, amén. Mejor enseñémosle, bendito el Señor, enseñémosle, amén. Ahora, hermano, no es coincidencia que fíjese que este pasaje precediera el llamado de Mateo. Fíjese que Mateo era uno, dice, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, amén. Pero como Cristo dice que estaba por ahí, la gente llegó, ¿verdad?, a buscarlo, entonces Cristo empezó a enseñarles. Pero fíjese que Cristo no solamente estaba sentado en un solo lugar para enseñar, ¿verdad?, como algunos dicen. No, dicen algunos, yo enseñara, pero si tengo un salón, si tengo sillas, si tengo mesa, ¿verdad? Digo, porque hay algunos que son bien exigentes, amén, y no se acomodan a las circunstancias también, amén. Yo les digo de que yo fui maestro de niños y yo no tenía un salón como el que tienen acá, y hasta aire acondicionado tienen aquí, amén. No, hermano, en unas gradas de cemento, en una casa que me habían dado lugar, amén. Y los niños no iban vestiditos como vienen acá, hasta desnuditos llegaban, fíjense, todos chorreaditos así, mire, solo con una camisita. Pero ¿saben qué? Les encantaba glorificar a Dios con el hermano David. ¿Amén? Para que vean mis principios. No fueron estos. No, esto solamente era para la gente que ya tenía mucho camino, mucho trayecto, y amén. No, hermano, de esa manera. No había certificado de reconocimiento. No había nada de eso, hermano, amén. Amén. Pero lo lindo de todo, hermano amado, es que lo hacíamos, amén. Nos acoplábamos, nos acomodábamos a las circunstancias también, amén. Entonces Cristo no se acomodaba, ¿verdad? No, pues como no hay aquí un lugar, no hay un banco, no hay un púlpito grande para pararme y gritar a la gente, pues yo creo que no voy a enseñar este día, mejor mañana cuando esté mejor preparado, ¿verdad? No, allí donde la gente llegaba, allí les enseñaba, y es más, hasta caminando iba enseñando, amén. Hasta caminando. ¿Y sabes que también caminando podemos enseñar nosotros, hermano? Hay muchas cosas que no se aprenden sentados en una silla, se aprenden caminando. Yo soy muy observador de muchas cosas, amén, de la creación de Dios, y yo caminando, yo aprendo. Y yo caminando a veces me he atrevido a enseñarle a otros que quizás ni se han fijado. Entonces Cristo aún caminando enseñaba, y en una de esas que iba enseñando, dice la Biblia que allí estaba Mateo sentado al banco de los tributos públicos. Amén. Ya se imagina a Mateo ahí sentadito en su sillita, ¿verdad? Con su mesita, ¿verdad? Y de repente que ve que viene la multitud y un hombre que viene platicando y que viene hablando de cosas interesantes. Amén. Y ya se imagina, a lo mejor Mateo estaba un poco aburrido también, ¿verdad? Porque ya se imagina, quizás no había mucho movimiento, ¿verdad? Y qué sé yo, y se quedó viendo y se quedó pensando, pero ¿y esa gente por qué lo sigue? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ese hombre estará enseñando? ¿Qué estará diciendo? ¿Eh? Y la curiosidad. Amén. Hermano, yo no puedo decirle a nadie, sígueme si no ha puesto atención en mí, amén. Es por eso que tiene lógica, ¿verdad? Y sentido de estar hablando de esa manera, decir de que él puso atención a lo que la gente estaba allí parada escuchando, la gente no decía nada, solamente oía, y el hombre hablaba y movía la mano, qué sé yo, qué gestos hacía, amén. Y Mateo se quedó viendo, ¿pero qué les estará diciendo? Y de repente algo alcanzó a oír, ¿verdad?, de lo que él enseñaba, de lo que él decía, y le impactó tanto, ¿verdad? Porque mire, los religiosos del tiempo de Cristo, hermanos amados, aparte de pesados, ¿verdad?, porque eran pesados, amén. Digo pesados, pues, de carácter, ¿verdad?, en su manera de tratar. No me refiero en cuanto a conocimiento, porque a veces hablamos de pesados, pero en cuanto a conocimiento tiene peso, ¿verdad?, en cuanto a conocimiento, no, pesados en las manera de cómo le hablaban a la gente, amén. No solamente eran pesados, sino que también, hermanos amados, hasta las posiciones que ellos tenían eran de acuerdo a sus costumbres, ¿verdad?, y sus hábitos, ¿verdad? Pero este hombre que está viendo Mateo es un hombre que asume una postura diferente a los religiosos de su tiempo, amén. Y en vez de estarle diciendo a la gente, prostitutas, ávaros, ustedes no van a ir al reino, ustedes están perdidos, lejos de estar diciendo eso, estaba hablándoles de esperanza, hablándoles cosas diferentes, diciéndoles de cosas que la gente quizás nunca había pensado ni se había imaginado, amén. Y Mateo se queda viendo, qué interesante lo que dice ese hombre, amén. Luego Cristo se le queda viendo y le dice, sígueme. Le impactó la presencia de Cristo, pero más que eso, lo que él estaba enseñando. ¿Sabe que una gente que es mentirosa hasta cuando está hablando, hermano amado, se le nota que está mintiendo? Fíjese que a veces hay que tener cuidado también con lo que decimos, hermano, amén. Hay cosas que nomás las hemos oído, pero no las hemos comprobado. Y no sabemos si realmente la fuente de donde salió es confiable, amén. Y a veces nos damos a la tarea de repetir a veces ciertas cosas. Tengamos cuidado, porque a veces puede ser hasta mentira, amén. Puede ser hasta mentira. Pero fácil es detectar a la gente cuando está diciendo mentiras. Lo que pasa es que nosotros no hemos afinado nuestro oído para oír. Simplemente estamos allí. Y lo que diga, pues allá, si fue bueno, fue malo, pues así no nos interesa a veces, ¿verdad? Pero hermano, es bien importante que nuestro oído esté afinado, amén. Que le pidamos a Dios discernimiento, bendito el Señor, amén. Y el Señor también nos mostrará si aquello que se está diciendo, hermano amado, es válido o tiene sentido, amén, bendito el Señor. Por eso es importante, como digo, que digamos ciertas cosas, pero tengamos cuidado, sepamos de qué fuente vino, amén. Y si es confiable la fuente también, amén, bendito el Señor. No simplemente porque lo oímos o porque nos lo dijeron, amén. Tengamos cuidado. Entonces Mateo vio en Cristo todo diferente. Y hermano, eso impactó, eso llenó el corazón de Mateo, de manera que cuando Cristo lo llama, no lo piensa dos veces, amén. Se levanta inmediatamente, dice la Escritura, y le sigue. Amén. Y le siguió, dice la palabra, bendito el Señor, amén. Hermano, los líderes atraen a la gente a una causa, amén. y la deben de mantener con el poder de la enseñanza, bendito el Señor. Y aún en los momentos difíciles de la vida, esa gente no se moverá. Pase lo que pase, venga lo que venga, esa gente no se moverá, hermano, del camino, amén. Pero debemos de entender que debemos de ser maestros. Algunos creen que por ser maestro es hablar bien bonito. No, no es tanto eso, hermano. Y sí deberíamos de aprender a hablar bien, amén. Pero no es tanto eso, el lenguaje florido, ¿verdad? El lenguaje sofisticado que a veces ni el que lo está diciendo lo entiende, amén. Que no se diga a veces las personas que nos escuchan, amén. No, hermano amado, aún en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, de prueba, amén, la gente se mantendrá siguiendo al líder, amén, al maestro, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano amado, más que cualquier otra cosa, debe de ser su enseñanza la que debe de impactar y la que debe de guiarles, bendito el Señor. Más que cualquier otra cosa, bendito el Señor. Así que, hermano, somos líderes, pero seamos maestros también, amén. ¿Eres un padre? ¿Eres un líder de tu familia? Debes de ser un maestro para tus hijos, amén. ¿Eres simplemente parte de un grupo en tu escuela? Conviértete en un maestro, amén. Muéstrales a ellos, amén, cómo realmente se debe vivir la vida para Dios, amén. ¿Eres parte de una compañía, de un trabajo, amén? Mostremos con nuestra conducta a ese grupo de gente con las cuales laboramos, amén, cómo es que debe de ser la conducta de un verdadero hijo de Dios, amén. Seamos maestros, enseñemos, bendito el Señor. Eso es lo más importante, amén, bendito el Señor. Póngase de pie. He concluido con lo que tenía que decir hoy en esta tarde, bendito el Señor. Más que haber oído, más que haber escuchado algo que se dijo hoy, hermano, apliquemos estos conceptos que solamente se pueden ver tan vivos en la vida de Cristo, bendito el Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias en esta tarde. Gracias por el momento, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia bendiciendo tu nombre. Te damos el honor y te damos la gloria. Muchas gracias en esta hora. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos estar aquí, Dios mío glorioso, dándote la honra y la gloria. Muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Muchas gracias por guiarnos hacia la verdad y hacia la justicia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por cada familia representada en esta tarde aquí en este lugar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Pero también, Dios mío, estoy aquí para suplicarte que nos ayudes grandemente. Aleluya. Necesitamos, Dios mío, glorioso santo, alabado tu nombre, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, Dios mío, para comprender y entender mejor las cosas. Aleluya. Padre, necesitamos no solamente pensar en la gente que nos va siguiendo, sino en aquellas cosas, Dios mío, glorioso, que realmente cuentan para su crecimiento, para su avance, Dios mío, en la vida delante de ti, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a todos, Dios mío, a los que somos líderes, a los que no son líderes aún, a los que son padres, a los que no son padres aún, pero que lo serán en el futuro. Ayúdanos a todos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, te damos el honor. Y te damos la gloria, santo. Seguimos rogando, seguimos clamando, seguimos pidiendo por todas las diferentes necesidades y por todos aquellos, Dios mío, que aún no están con nosotros, por aquellos que durante la semana no los podemos ver por el trabajo. Que tengas misericordia, que les guardes, que les guíes, que les ayudes en el nombre de Cristo, y que los que no pueden oír aquí, Dios mío, personalmente, tu Espíritu Santo, Dios mío, se los muestre, tu Espíritu Santo se los enseñe, tu Espíritu Santo se los, aleluya, santo, se los muestre a través, Dios mío glorioso, de los medios disponibles por ti en el nombre de Cristo. Aleluya. Muchas gracias por todas las cosas, bendito tu nombre. Nos despedimos hoy en esta tarde tan solo de este lugar, más no de tu presencia. Queremos que nos guardes, que nos lleves con bien, que nos ayudes en todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. No nos olvidemos que para el viernes hay servicio a las 6 y que el fin de semana también tenemos el viaje a Spokane. Amén. Así que al grupo que le toca, preparando su director y preparando su predicador para ese día. Bendito el Señor. y los demás a disponernos a hacer la obra de Dios también. Amén. Bendito el Señor. Y el pueblo del Señor dice: Dios nos bendiga a todos.